Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los líderes israelíes y palestinos se reúnen hoy en Washington para sus primeras conversaciones directas en casi dos años. El presidente Barack Obama inauguró las negociaciones el miércoles con una jornada de reuniones preparatorias en la Casa Blanca, en la que participan también Jordania y Egipto. Desde el Jardín de las Rosas, Obama dijo que Estados Unidos aspira a resolver todas las cuestiones en forma de un tratado de paz. El presidente Obama declaró: estas negociaciones buscan resolver todas las cuestiones finales del estatuto. La meta es un acuerdo negociado entre las partes que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y resulte en el surgimiento de un Estado palestino independiente, democrático y viable, que viva en paz y con seguridad junto a un Estado judío de Israel y sus otros vecinos. Esa es la visión que buscamos. Ambos bandos acordaron participar en las conversaciones el mes pasado, luego de que Estados Unidos presionara con éxito a los líderes palestinos para que abandonaran su condición de un congelamiento de los asentamientos israelíes. En un avance de las conversaciones, el gobierno de Obama también rechazó una solicitud palestina para que Estados Unidos presentara un plan de paz propio, tal como lo hizo el presidente Bill Clinton unos meses antes de dejar el cargo. Nabil Saad, de la Autoridad Palestina, dijo que el presidente Obama prometió presionar a Israel con respecto a la construcción de asentamientos. Nabil Saad dijo: expresó su gran interés y el de su gobierno en alcanzar una solución que lleve a un Estado palestino independiente, que abarque todas las metas y ambiciones del pueblo palestino y en que esta meta se alcance ahora. También hizo hincapié en que es interés de Estados Unidos, no solo de los palestinos, árabes o israelíes, y puso énfasis en que se trataría de hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo dentro de un año, y que hará todo lo que pueda para detener los asentamientos. Ese fue su principal mensaje. También el miércoles, militantes palestinos hirieron de bala a dos colonos israelíes que se dirigían en su vehículo a los territorios ocupados de Cisjordania. El ataque se realizó un día después de que los militantes palestinos asesinaran a cuatro colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón. El ala militar del grupo palestino Hamas reivindicó ambos ataques. Residentes del asentamiento israelí de Adam anunciaron que responderían con la inmediata reanudación de la construcción de viviendas únicamente para judíos. El vicepresidente Joe Biden y altos funcionarios militares realizaron una ceremonia de cambio de mando formal en Bagdad que marcó el fin nominal de las operaciones estadounidenses de combate en Irak. En lo que se describió como un evento hecho para la televisión, Biden dijo que Estados Unidos está en camino de retirar todas sus tropas para fines del año que viene. El vicepresidente Joe Biden declaró: Estados Unidos finalizó la misión de combate en Irak y las tropas iraquíes están asumiendo la responsabilidad principal por la seguridad de su país. Cumplimos la promesa, una promesa hecha al pueblo estadounidense y al iraquí, reduciendo nuestras fuerzas a aproximadamente 50.000 efectivos. Y estamos en camino de retirar a todas nuestras tropas para fines del año que viene, en virtud del acuerdo firmado por el presidente Bush con el gobierno iraquí. También hizo uso de la palabra el comandante saliente de las fuerzas estadounidenses en Irak, el general Ray Odierno. Odierno dijo que las fuerzas iraquíes están listas para asumir el control de la seguridad. Decenas de miles de efectivos, fuerzas de operaciones especiales y contratistas privados estadounidenses permanecen en Irak. Según el New York Times, el comandante de una de las brigadas que permanecen en ese país, el coronel Malcolm Frost, escribió hace poco a los familiares de sus soldados: nos desplazaremos en Irak con protección total en Strikers blindados y otros vehículos blindados, con equipos de protección corporal completos y todas las municiones necesarias para lidiar con el enemigo si éste se alza contra nosotros. En Pakistán, más de 60 personas murieron en una serie de ataques aéreos contra tres aldeas de la región tribal de Khyber. Los funcionarios afirman que murieron más de 30 presuntos militares, pero los testigos dicen que entre los fallecidos hay por lo menos 9 civiles, de los cuales 3 son niños. El Departamento de Justicia acusó al jefe de los talibanes pakistaníes, Hakimullah Mehsud, de urdir el atentado en el que murieron 7 empleados de la CIA en Afganistán en diciembre pasado. Las acusaciones se realizaron poco más de 8 meses después de que el gobierno de Obama declarara que había aproximadamente un 90% de certeza de que Mehsud hubiera muerto en un ataque de avión no tripulado de la CIA. En el Departamento de Estado, el coordinador de contraterrorismo, Daniel Benjamin, anunció que el talibán pakistaní fue incorporado a la lista del gobierno estadounidense de organizaciones extranjeras identificadas como terroristas. Daniel Benjamin dijo: El TTP, Movimiento de los Talibanes de Pakistán, forma parte en gran medida de la mayor amenaza terrorista que enfrenta Estados Unidos. El TTP y Al-Qaeda tienen una relación simbiótica. El TTP recibe orientación ideológica de Al-Qaeda, mientras esta cuenta con el TTP para acceder a refugios seguros en las zonas pastunes a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. La cooperación mutua proporciona acceso al TTP tanto a la red terrorista mundial de Al-Qaeda como a la experiencia operativa de sus miembros, dada la proximidad de ambos grupos y la naturaleza de su relación. El TTP constituye una fuerza multiplicadora para Al-Qaeda. La Organización de las Naciones Unidas reveló que más personas de lo que se creía anteriormente pueden haber sido víctimas de las recientes violaciones masivas en la República Democrática del Congo. La ONU ahora dice que aproximadamente 240 mujeres, niñas y bebés pueden haber sido violadas cuando los rebeldes de Ruanda y el Congo atacaron la localidad de Lubumbashi, y no 150 como se había calculado previamente. La ONU tardó 3 semanas en responder, a pesar de que esta localidad está a unos pocos kilómetros de una base de Naciones Unidas. Se emitieron órdenes de evacuación para 2 islas de Outer Banks en Carolina del Norte, mientras el huracán Earl se aproxima a la costa este. Las autoridades federales dicen que Earl se ha hecho más fuerte y pasó a categoría 4. La gobernadora de Carolina del Norte, Beth Perdue, declaró un estado de emergencia. Una toma de rehenes en la sede de Maryland de la cadena de televisión Discovery Channel terminó el miércoles con el asesinato a balazos del sospechoso. La policía dice que James Lee había ingresado al edificio armado con un revólver y posiblemente portando explosivos. Lee fue descrito como un ambientalista mentalmente inestable que había criticado durante mucho tiempo la cobertura de Discovery sobre los problemas ambientales. Un juez federal rechazó el intento por parte del gobierno de Obama de desechar una demanda de la industria de energía que impugna la prohibición de 6 meses de las perforaciones petrolíferas en las profundidades en el Golfo de México. La Casa Blanca reimpuso esta prohibición en julio, luego de que el mismo juez la anuló el mes anterior. Este juez, Martin Feldman, tiene amplios vínculos financieros con la industria de energía. El miércoles, Feldman dictaminó que esta demanda es procedente debido a que la nueva moratoria no difiere en los fundamentos de la primera. Mientras tanto, nuevas cifras indican que BP ha gastado más de $93 millones en publicidad desde que ocurrió el derrame hace más de 4 meses. Eso equivale a $5 millones por semana y representa más del triple del gasto de BP en publicidad durante el mismo periodo en 2009. Nuevas cifras indican que el número de inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos ha disminuido en casi 2/3 en la última década. Según el Pew Hispanic Center, esta cifra se redujo en más de la mitad a 300.000 tras el comienzo de la recesión en 2007. En total, se calcula que 11.1 millones de inmigrantes indocumentados vivían en Estados Unidos el año pasado, lo que representa una disminución del 8% con respecto a la cifra pico de 12 millones en 2007. Los residentes de una localidad de Wyoming donde se han realizado perforaciones de gas natural durante años ahora están recibiendo advertencias de que el agua no solo no es potable, sino que también podría ser explosiva. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, emitió esta advertencia luego de una segunda ronda de pruebas del suministro de agua en la localidad de Pavilion. La primera ronda de pruebas descubrió que al menos 3 pozos de agua contenían químicos utilizados en el proceso de perforación para la extracción de gas natural conocido como fracturación hidráulica. ProPublica informa que las más recientes pruebas confirmaron la presencia de esos químicos, así como también benceno, metales, naftalina, fenol y metano. Además de advertirles que no beban el agua, también se les recomienda a los residentes de Pavilion que utilicen ventiladores y ventilación cuando se duchen o laven la ropa para evitar el riesgo de explosión. El principal fiscal de Suecia reabrió una investigación sobre las acusaciones de violación contra el cofundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales, WikiLeaks, a pesar de haber desechado este mismo caso el mes pasado. La investigación de Julian Assange tiene lugar menos de dos meses después de que su grupo publicara miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense sobre la guerra en Afganistán. En una entrevista televisiva, Assange volvió a desmentir las acusaciones y dijo que es el blanco de una campaña de difamación. Julian Assange dijo: En un estado de derecho, la policía debería tener la responsabilidad de probar su caso. Sin embargo, podemos ver que lo que está sucediendo aquí no está teniendo lugar en tribunales, está teniendo lugar en la opinión pública, debido a los intentos deliberados por llevar esto a la opinión pública desde el comienzo, e incluye grandes errores y la complicidad absoluta de la fiscalía. Y mientras tanto, el Washington Post informa que el año pasado se cuestionó la salud mental del soldado encarcelado acusado de filtrar los documentos sobre la guerra de Afganistán, Bradley Manning. Según el abogado de Manning, el sargento que supervisó a su cliente utilizó el arma de este porque le preocupaba su comportamiento. A pesar de esto, el sargento admitió que no sometió a Manning a ningún tratamiento para sus problemas mentales y permitió que siguiera trabajando en su cargo como analista de inteligencia con acceso a material clasificado. El abogado también dice que actualmente Manning está recibiendo un tratamiento que incluye un régimen de fármacos de venta bajo receta para la depresión y el insomnio. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.